Existen dos maneras de escuchar radio: el estilo internacional y el otro estilo, las copias. Internacional, caminando la tarde, imponiendo un sello único y diferente, o las copias. Tú escucha Radio Ríe y tu programa Caminando la Tarde. Internacional. Te ofrecemos 24 horas de clásico. Yo quiero ser un triunfador. Las copias. Radio Churiqui FM, presentando una hora de clásico. Puerto Montt. Internacional. Las copias. ¿Notaste la gran diferencia? Internacional. Las copias. Sí, no hay duda. Copia es copia. Radio es internacional. La frecuencia de los grandes. Los grandes de la música los encuentras en Radio Internacional, FM 105.7, la frecuencia de los grandes. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Yo